desde las 10 de la mañana hasta la hora de la salida neutralizada, las 12 del mediodía y 17 minutos. Una oportunidad más para demostrar el carácter abierto y amigo del pueblo de Jódar. Jódar, con la Vuelta Ciclista a España, apuesta por el deporte. Alconje, el más amplio surtido de mariscos y pescados, con la mejor calidad, al mejor precio. En Alconje, los precios que más le interesan, con los que más ahorra. En estos días, lote especial, ferias y fiestas en Jódar 2015. Un kilo de langostino cocido, 40-60 piezas. Un kilo de gamba roja cocida extra. Un kilo de muslitos con pinza. Un kilo de tronquito de mar. Un kilo de rodaja de pulpo cocido. Un kilo de cóctel de pulpo. Un estuche de gambón blanco especial para plancha, 800 gramos. Medio kilo de bocas cocidas. Medio kilo de gamba pelada extra premium. Y dos paquetes de gulas por tan solo 59 euros con 90 céntimos. Así, seguro. Felices ferias y fiestas en Jódar en nombre de Alconje. Y recuerde que si lo prefiere, Alconje le guarda su pedido para recogerlo en el momento necesario, permitiendo su conservación en las mejores condiciones. Alconje, distribución alimentaria en Jódar. Polígono Puerta de Mágina, teléfono 953-78-7823. Abierto de lunes a sábado en horario comercial. Hoy por hoy, Jódar. Apenas 7 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Adoración Granero Vargas, Cristina Granero Vargas. Antonio Fernández Cuevas, Ana Isabel García Ruiz. Juan Luis Vago Plaza e Isabel Pilar Ruiz Benítez. Antonio José Serrano Díaz, Miguel Fernández Cuevas. María José Ruiz Hidalgo y María del Mar Rodríguez. Justo Carlos Ruiz Benítez. Javier Morales. Y Ángel Vago Plaza. Javier López Navarrete y Francisco Pereira Cruz. Pedro Ruiz Hidalgo. Alberto Morales Morales. Carlos Alberto López y José María Garrido Rivera. Blas Game Aranda. José Antonio Balboa Martínez. Miguel Ángel La Torre de Justicia. Juan Mengíbar Ortiz. Antonio Molina Sorroche. Juan Andrés Molina Sorroche y José Vago Lorite. Pedro Manjón Molina. Lorenzo Plaza Ruiz. Juana María Pérez Molina y Rosa María Molina Sorroche. Cristóbal Balboa Martínez. Juan de Dios Robles Lorite. Tomás Jiménez y Manuel Santiné. Palabras, testimonios, enumeración de los músicos que integraban la banda de música Pedro Gámez en la Serna en su primera cita ante el público, en su primer concierto del que se celebraban precisamente en la noche de ayer 20 años. El mayor protagonismo para su director Juan de Dios Robles Lorite. Como han dicho nuestros magníficos presentadores, es un honor que hoy más que nunca nos acompañen en este concierto, para mí cargado de sentimientos y recuerdos. Quiero empezar estas palabras con lo que yo pretendo que sea esta intervención mía. Y no es otra cosa que agradecer a todo el pueblo de Jódar, a todas y a todos los galdurienses, sin excepción alguna, cómo me han acogido. Lo que me hace poder decir que por mucho que yo pueda aportar musicalmente hablando a Jódar, jamás podré pagar el cariño y amistad de todos ustedes. Los 20 años de historia de esta banda, aún joven, tienen otros 3 años anteriores de duro trabajo, años estos en los que me quiero centrar. Sería finales de agosto, principios de septiembre de 1992, no recuerdo el día exactamente, cuando recibo una llamada de un tal Manuel Serrano, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jódar, en la que me dijo que le había dado mi número de teléfono un profesor del Conservatorio de Música de Úbeda, más concretamente Fernando Jiménez Padilla, compañero de estudio y gran amigo mío, porque estaba interesado en que en su pueblo se creara una banda de música, que Jódar siempre había tenido banda y que él, como concejal de cultura en ese momento, era uno de sus proyectos. Pues bien, nos emplazamos para hablarlo en persona y quedamos en vernos en la puerta del ayuntamiento el día 15 de septiembre. Desde el día de la llamada y hasta el día de la reunión se me mezclaban sentimientos de alegría e ilusión, porque me llamaban para formar una banda. Pero por otro lado tenía duda y miedo porque me preguntaba si era capaz de formarla. Claro, por entonces contaba con 25 años. Y para arreglar esas dudas, en esos días me llaman de Campillo de Arena para ser el director de la banda de dicho pueblo, que esta sí estaba formada ya. Uf, vaya tela y vaya lío. No tengo ninguna y de golpe me ofrecen dos. Un día hablando con un amigo músico mío, le comento, me llaman a la vez de dos pueblos para ser director. Campillo de Arenas, que hay banda, y Jodar para formarla. Y me pregunta él, ¿a Jodar te vas ahí? Respuesta mía, me acaba de solucionar mis dudas. A Jodar me voy. Quiero terminar haciendo una comparativa de lo que representa para mí la banda de música de Jodar. Pero para ello me remonto a mis principios musicales y familiares. Yo soy de Baeza, algo que ni quiero ni puedo obviar. Allí nací, como también nací. Palabras, testimonios de esa intervención de Juan de Dios Robles Lorite. También intervenía en el acto el alcalde José Luis Hidalgo. Son ya 20 años, 20 aniversario de la banda de música, de la agrupación musical Pedro Gámez La Serna, que lleva el nombre del más universal compositor que ha dado nuestra ciudad. La creación de la banda de música surgió, como bien se ha dicho aquí esta noche, hace más de 20 años ya, siendo alcalde entonces de Jodar Faustino Garrido Rivera y concejal de Cultura Manuel Serrano, estando desde sus orígenes, como bien ha explicado él mismo esta noche, con la batuta en la mano Juan de Dios Robles Lorite. Con esfuerzo, con tesón, esta agrupación musical ha conseguido el reconocimiento y el prestigio musical con el que hoy cuenta y tener un gran hueco entre las formaciones musicales de nuestra provincia. Por la banda de música han pasado ya numerosas generaciones de galdurienses que sintieron la llamada especial de la música. Jodar necesitaba una banda de música. Desaparecida la anterior varias décadas antes y se logró con la suma del esfuerzo de todos. Esta iniciativa cultural ha marcado una impronta en numerosos jóvenes que han seguido la carrera musical y hoy, para muchos de ellos, como hemos podido comprobar, forma parte de su vida, es su medio de vida. Jodar es ciudad de la música, de grandes y de buenos aficionados y también de numerosos profesionales que han sabido deleitarnos con su maestría. Lo digo y lo repito, Jodar, ciudad de la cultura, Jodar, ciudad de la música. De ahí que a lo largo de todo el año trabajemos para la realización de todo tipo de eventos musicales. Testimonios de ese acto que tiene lugar en la noche de ayer. Tendremos la oportunidad de escuchar de forma más amplia en próximos tiempos, en próximos tramos de nuestra programación. Ahora también nos queremos hacer eco de la prueba que va a tener lugar el próximo domingo aquí en nuestra ciudad. Trigésimo aniversario, trigésima prueba de motocross organizada por Motoclub Galdhuriense. Su responsable, Manuel Fernando Rubio, hablaba ante nuestros micrófonos del renovado circuito municipal del Paso, que va a sumar nuevos atractivos para la prueba del próximo domingo. En busca de la mejor carrera en los últimos 30 años de esa prueba de motocross, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en el circuito municipal El Paso. En este punto se cumplen las 9 en punto de la mañana.